Nunca quise hablarte así. Siempre he visto tras de tus espejismos. Por favor, no me grites más. No es muy difícil de notar la verdad que se pudre aquí. ¿Por qué mentiste al empezar? Sabes, creí que ya de ti gustaba. Es una seductora más, dirá que te ama aún así. Solo tu alma quiere robar. Te saltaré. Mi amigo, tú decías ser. Y que al crecer sería nuestra boda. Eso nunca antes lo escuché. Algo más me hiciste querer, pero calma perdí. Como aquí ves, estaba algo ocupada. Su número yo conseguí. Le pedí que me viera aquí para solas hablar de ti. Y ese más te atrapo en sus mentiras, así que te liberaré.